Evangelización y testificación personales es la lección número 6 de este trimestre. Ustedes pueden ver que la palabra evangelización y testificación está en todas las lecciones, solo con un énfasis, esta semana personales. Vamos ahora inmediatamente a la primera parte que tiene que ver con la motivación. ¿Cómo esta lección puede motivarnos? ¿O qué podemos usar? ¿O qué ilustración podemos usar? Una idea tenemos aquí para poder entrar en esto de la ilustración. ¿Qué ilustración usaríamos, pastor? Bueno, lo que más crece en el mundo de los negocios son los negocios de red, ¿no? Que uno va contando a otro, va elogiando un servicio, un producto, y eso, las ventas de ese producto crecen. Un ejemplo es un restaurante, por ejemplo. Si uno va, es bien atendido, la comida es buena, los mozos atienden bien, el ambiente es fantástico, y tú te sientes bien. Entonces, la probabilidad es que vuelvas. Y cuando vuelvas, lleve otra persona contigo. Toda la familia. ¿No? Y ahí vuelvas otra vez. Y así produce una red. Y tú vas a contar a sus amigos de que aquel restaurante es el mejor de la ciudad. Así es también con el cristianismo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno experimenta la salvación en Jesús, quiere contar para otras personas. Entonces, allí tenemos una buena idea para iniciar con el asunto de la motivación. Puede contarle de un restaurante, puede contarle de un lugar lindo, un museo que visitó y quiere volver, llevar a toda la gente. El museo uno ve 2, 3 veces y acabó también, ¿no? Pero un restaurante, uno come 1 vez, 2 veces, le gusta tanto que volvería. Eso ocurrió con usted, ocurrió conmigo, cuando yo estaba enamorando con a mi esposa. La llevaba a un restaurante y siempre queríamos ir a aquel lugar porque nos atendían tan bien, comíamos tan bien, que la única cosa que yo quería llevarla a ella, después llevé a mis hijos, después llevé a mis suegros, a mis padres, todo el mundo comió en ese restaurante. Porque ese es el asunto, nos atrae. Y Jesús y el Evangelio nos atraen tanto que no queda otra opción, ¿no? Ir y compartir con otros, llevar al papá, a la mamá y a todos los demás. Ese es el tema. Y ahora vamos a pasar rápidamente a la comprensión del texto. ¿Qué texto podríamos usar aquí para esta primera parte? Nosotros hemos dividido la comprensión, en este caso la exploración del texto, en 2 partes. La primera es que, como dice la lección, testificación y evangelización personales. En primer lugar, nosotros necesitamos tener una intimidad personal con Dios. Y en segundo lugar, necesitamos tener hacer testificar personalmente. Nadie va a testificar por ti. Nadie va a evangelizar por ti. De una u otra manera nosotros evangelizamos, pero nadie sustituye a usted. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso en forma personal? Vamos a entonces entrar luego en esta primera parte. La primera experiencia es probar y después llamar a otros para que prueben. Estar con Jesús sería esta primera parte, ¿no? Sí, en Marcos capítulo 3, versículo 14 dice, y estableció a 12 a quienes llamó apóstoles para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí están las 2 cosas, estar con él y posteriormente ser enviados a predicar. Entonces, si queremos practicar evangelismo personal y testimonio, tenemos que aprender a estar con Jesucristo. Leyendo la Biblia, nosotros descubrimos que hay por lo menos 3 niveles de estar con Cristo. El primero es cuando Jesús dice, venid a mí. Uh-huh. Ese primer nivel es el nivel de un curioso. Alguien que está viendo, se encanta, mira, pero no hay poco compromiso. El segundo, el nivel número 2 es cuando la persona sigue. Jesucristo dijo, síganme. Ahí ya no es un curioso, es una persona interesada. Porque solo interesado sigue a alguien. Pero el nivel ideal, el próximo nivel es permanezcan en mi presencia. Juan capítulo 15. En cuanto que el primer nivel, venid a mí, es el del curioso. El segundo, sígame, es del seguidor. Este tercer nivel de permanecer en Cristo, en Juan 15, es el discípulo. Y podríamos ahí añadir, ¿no? Uh-huh. Un cuarto nivel, después de esos 3, sería Mateo 28:20, ¿no? Id, ¿no? Después de venir, después de seguir, después de permanecer, Jesús mismo nos envía ir y predicar. Y está bastante claro en estos pasajes que ustedes han comentado que no se queda todo en estar con Jesús, que es la primera cosa, que es lo más importante, pero hay un resultado inmediato. Y ese resultado es predicar. Predicar, salir. Dar testimonio. Dar testimonio. Entonces, aquí hay un llamado, después hay una secuencia de seguir y finalmente permanecer. Nosotros encontramos en la Biblia aquí un llamado, para estar con Él y para salir a predicar. La primera cosa que nosotros podemos enfatizar con nuestros alumnos es, nadie puede testificar si primero no va a Jesús. Y es esa nuestra preocupación como profesores, ¿no? Yo siempre me pregunto si la insistencia de la iglesia de leer cada día la lección de escuela sabática no es para cumplir un requisito, es para encontrar en estos mensajes a Jesús. El fondo es Jesús, esto es un medio. Pero 30% de los miembros a veces leen la lección. 30% de los miembros leen alguna cosa de la Biblia cada día. No están con Jesús. Y entonces nos quejamos y decimos, ¿por qué no hay evangelismo? ¿Por qué cuando queremos involucrar a todo el mundo, no vienen? Solo vienen 30%, porque siempre los 30% son aquellos que tienen intimidad con Dios. Uh-huh. ¿No es así? Es verdad. Y entonces nosotros tenemos que orar por cada alumno. Estaba en la parte de aplicación, me gustaría hacer un comentario sobre ese asunto después. Vamos ahora rápidamente a la segunda parte. Evangelismo de la amistad. Ahora ir, como dijo el pastor Almir, y hemos aceptado el llamado, permanecemos en él y ahora salimos para testificar. En primer lugar, ¿a quién? ¿Cuál fue el llamado original que Dios hizo cuando él llamó, por ejemplo, a aquel loco gadareno, ¿no? Que lo curó de aquella posesión demoníaca y enseguida él quería seguirlo a Jesús? Y entonces Jesús dice, no, anda a tu casa. A tu oikos. Cuéntales lo que ha ocurrido. Sí. Testifica, en otras palabras. Él no llegó, ándate a la ciudad tal que ahí necesito un misionero. No, vuelve primero, ¿a dónde? A tu casa. ¿Qué significa eso? Aquellos que le son cercanos, que le son familiares, su entorno de amigos, parientes, necesitan escuchar el evangelio. Y esa idea se repite cuando Jesús sube al cielo, dice, primero tienen que ir a Jerusalén, Samaria, después a la Judea. Entonces realmente nosotros no podemos olvidar a aquellos que nos son próximos y que nos son muy caros, muy especiales. Ese es el primer grupo que debe ser evangelizado, los que nos son familiares. Y esto es bíblico, ¿no, Pastor Almir? Uh-huh. Nosotros encontramos que cuando Jesús formó su primer grupo de discípulos, allá en el libro de Juan, nosotros encontramos en el capítulo 1, el versículo 35 al 49, que Jesús llamó a uno de ellos, y ese uno, que fue Andrés, llamó después de encontrarse con Jesús, fue inmediatamente a contarle la noticia, la buena nueva, a Simón, su hermano. No le contó a su vecino, no le contó a aquel que pasaba por la calle. Él fue corriendo primero a alguien que tenía confianza, a su hermano. Después se repite eso mismo con Felipe, trayendo a Natanael. Sí. Parece que esa fue de comenzar a... Es casi como una red social, ¿no? Que uno va contando a otro y va contando, y eso va multiplicando y va multiplicando y multiplicando. Y ese principio ocurre hoy. Yo digo que a veces... Es más difícil testificar en su ambiente mismo, porque las personas lo conocen bien como eres. Uh-huh. El ambiente de la familia es más desafiador. Uh-huh. Y ese ambiente de la familia es diferente del ambiente desconocido, cuando uno habla y ya está testificando. Uh-huh. Pero el ambiente de la familia no son las palabras que hablan más alto, sino el ejemplo que habla más alto. Uh-huh. Entonces, solamente las palabras y el ambiente más cercano no es suficiente. Es necesario ahí una vida íntegra con aquello que yo mismo hablo, ¿no? Es más difícil, más desafiador. Pero Jesús pidió que empezáramos por ahí. Exactamente. Para dar consistencia a nuestra testificación más allá, ¿no? Vamos a entrar rápidamente a la aplicación. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Ustedes tienen allí a sus parientes, los miembros de la clase escuela sabática tienen hermanos, parientes, vecinos, todo ese grupo, que es su grupo que está alrededor, el grupo al que primero vamos a evangelizar. No quiere decir que es el único, después vamos a seguir avanzando. Primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero, ¿cómo podemos aplicar este concepto de la evangelización personal, de la amistad? Pastor, yo creo que es importante que nosotros mantengamos buenos relacionamientos. Por mucho tiempo las personas veían a los adventistas como gente así que no conversaba con los otros, que conversaba para adentro y no para afuera. Yo creo que nosotros hemos cambiado mucho, hemos aprendido mucho, estamos aprendiendo. Es necesario que nosotros seamos amigos de las personas, que no creemos obstáculos. Yo pienso que a veces es mejor perder una discusión, no contestar, pero que el corazón de la persona continúe abierto para un nuevo momento y un nuevo diálogo. Uh-huh. ¿No? Y como hemos dicho en la otra lección, es necesario a veces que para no criar contiendas y problemas, que nosotros evitemos el confront, la lucha, el debate, y que mantengamos el diálogo. Amén. Una ocasión, yo estaba dando estudio bíblico por una clase de adolescentes, y el próximo estudio de la próxima semana era el sábado. Yo los noté que ellos estaban preparados para la lucha, para disputar conmigo. Y yo, cuando llegó al próximo estudio, yo le dije, jóvenes, tengo una sorpresa. He cambiado de tema. Y ellos, no, pero no hemos preparado. Ahí yo conversé, los convencí y no estudiamos sobre el sábado. Y mi conclusión fue que si yo hablara del sábado, habría problemas. Y después de 2-3 semanas traje el asunto de sábado, donde ellos estaban más tranquilos, donde la amistad estaba más sólida. Es importante, Jesucristo sabía adoptar ese método. Y un gran número de miembros que están allí, de profesores, ustedes que están escuchando, tal vez llegaron como a la iglesia, cómo conocieron el evangelio. No fue a través de su amigo, de su pariente, de su papá, de su mamá. Cuán importante es poder ejercer la influencia a nuestros amigos, vecinos, parientes más cercanos. Y para terminar esta parte de la creatividad, ¿qué cosas creativas podemos proponer a nuestros profesores? Yo quería comenzar así rápidamente diciéndole, por favor, profesor, ¿usted quiere conseguir algún objetivo en sus miembros, en los miembros de la clase? Por ejemplo, que ellos se acerquen a Jesús todos los días. Hable en la mañana, temprano, al iniciar el culto, la escuela sabática, al final, dígales, cada día vamos a estudiar la lección, cada día vamos a estudiar, el próximo sábado, díganlo de nuevo, repítalo, tantas veces va a repetir que ellos tienen que buscar a Dios todos los días, que un día algunos de ellos van a ceder y ellos van a ir. Creo que tenemos que enfatizar algunas cosas fundamentales, como por ejemplo esta parte, estar con Él, buscar a Dios, leer su Biblia cada día. Y naturalmente mucha gente va a reflejar en sus parientes la palabra de Dios. Una idea creativa, enfatizar todos los sábados, leer la lección del día. Una profesora que yo asistí entregaba un sticker así, un corazón, estudie cada día. Cada vez que veía el corazón, dije, me acuerdo que tengo que estudiar todos los días la lección. Y allí poner en ese corazoncito debajo los nombres de personas por quienes voy a orar, que son mis parientes, mis hermanos, para poder evangelizarlos. ¿No es así? Quizás una otra sugerencia sería motivar a los alumnos que hagan una listita de 5 o 6 personas que durante la semana ellos van a ejercer una influencia sobre ellas, ¿no? Ya sea con un sorriso, con una palabra de apoyo, de amistad, porque cada día nosotros podemos hacer la diferencia en la vida de alguien, ¿no? Y hacer con que ellos piensen esto, no dejar pasar un día sin que haya tenido una experiencia de tocar la vida de alguien con una palabra, con una acción, con una sonrisa, una simpatía a estas personas. Estamos terminando una lección más, evangelización y testificación personales, la lección 6, nosotros vamos a quedar por aquí. Muchas gracias a ustedes por su atención, Pastor Almir, Pastor Adolfo Suárez, por su apoyo. Y esperamos que ustedes puedan seguir escuchando cada semana estos comentarios que son el bosquejo de la lección de escuela sabática.